Sección 4 de Fábulas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Fábulas de Félix María de Samaniego. Libro 4. Fábulas 1 a 13. Fábula 1. La mona corrida. El autor a sus versos. Fieras, aves y peces corren, vuelan y nadan, porque Júpiter Sumo, a general congreso a todos llama, con sus hijos se acercan, y es que un premio señala para aquel cuya prole en hermosura lleve la ventaja. El alto regio trono la multitud cercaba, cuando en la concurrencia se sentía decir la mona falta. Ya llega, dijo entonces, una habladora urraca, que como centinela en la alta punta de un ciprés estaba, entra rompiendo filas, con su cachorro ufana, y ante el excelso trono, el premio pide de hermosura tanta. El dios Júpiter quiso, al ver tan fea traza, disimular la risa, pero se le soltó la carcajada. Armóse en el concurso tal bulla y algazara, que corrida la mona, a Tetuán se volvió desengañada. Es creíble, señores, que yo mismo pensara en consagrar a Apolo mis versos como dignos de su gracia, cuando por mi fortuna me encontré esta mañana, continuando mi obrilla, este cuento moral, esta patraña. Yo dije a mi capote, con qué chiste, qué gracia, y qué vivos colores el jorobado Esopo me retrata. Mas ya mis producciones miro con desconfianza, porque aprendo en la mona cuanto el ciego amor propio nos engaña. Fábula 2. El asno y Júpiter. No sé cómo hay jumento que, teniendo un adarme de talento, quiera meterse a burro de hortelano. Llevo a la plaza desde muy temprano cada día 100 cargas de verdura. Vuelvo con otras tantas de basura, y para minorar mi pesadumbre, un criado me azota por costumbre. Mi vida es esta, ¿qué será mi muerte, como no mude Júpiter mi suerte? Un asno de este modo se quejaba, el dios que sus lamentos escuchaba, al dominio lo entrega de un tejero. Esta vida, decía, no la quiero, del peso de las tejas oprimido, bien azotado, pero mal comido, a Júpiter me voy con el empeño de lograr nuevo dueño. Envióle a un curtidor, entonces dice, aún con este amo soy más infelice. Cargado de pellejos de difunto, me hace correr sin sosegar un punto, para matarme sin llegar a viejo, y curtir al instante mi pellejo. Júpiter, por no oír tan largas quejas, se tapó lindamente las orejas, y a nadie escucha desde el tal pollino si le habla de mudanza de destino. Solo en verso se encuentran los dichosos, que viven ni envidiados ni envidiosos. La espada por feliz tiene el arado, como el remo a la pluma y al cayado. Mas se tienen por míseros en suma, remo, espada, cayado, esteba y pluma, pues ¿a qué estado el hombre llama bueno? Al propio nunca, pero sí al ajeno. Fábula 3. El cazador y la perdiz. Una perdiz, en celo reclamada, vino a ser en la red aprisionada. Al cazador la mísera decía, «Si me das libertad en este día, te he de proporcionar un gran consuelo. Por ese campo extenderé mi vuelo, juntaré a mis amigas en bandada, que guiaré a tus redes engañada, y tendrás sin costarte 2 ochavos, 12 perdices como 12 pavos. ¿Engañar y vender a tus amigas? ¿Y así crees que me obligas?» Respondió el cazador, «Pues no, señora, muere y paga la pena de traidora». La perdiz fue bien muerta, no es dudable, la traición aún soñada es detestable. Fábula 4. El viejo y la muerte. Entre montes por áspero camino, tropezando con una y otra peña, iba un viejo cargado con su leña, maldiciendo su mísero destino. Al fin cayó y viéndose de suerte, que apenas levantarse ya podía, llamaba con colérica porfía 1, 2 y 3 veces a la muerte. Armada de guadaña en esqueleto, la parca se le ofrece en aquel punto, pero el viejo, temiendo ser difunto, lleno más de terror que de respeto, trémulo la decía y balbuciente, «Yo, señora, os llamé desesperado, pero acaba, ¿qué quieres, desdichado? Que me carguéis la leña solamente». Tenga paciencia quien se cree infelice, que aun en la situación más lamentable, es la vida del hombre siempre amable, El viejo de la leña nos lo dice. Fábula 5. El enfermo y el médico. Un miserable enfermo se moría, y el médico importuno le decía: «Usted se muere, yo se lo confieso, pero por la alta ciencia que profeso, conozco y le aseguro firmemente que ya estuviera sano si se hubiese acudido más temprano con el benigno clíster detergente». El triste enfermo que lo estaba oyendo volvió la espalda al médico, diciendo: «Señor Galeno, su consejo alabo, al asno muerto la cebada al rabo». Todo varón prudente aconseja en el tiempo conveniente, que es de hacer de la ciencia vano alarde, dar el consejo cuando llega tarde. Fábula 6. La zorra y las uvas. Es voz común que, a más del mediodía, en ayunas la zorra iba cazando. Allá una parra, quédase mirando, de la alta vid el fruto que pendía. Causábale mil ansias y congojas, no alcanzar a las uvas con la garra. Al mostrar a sus dientes la alta parra, negros racimos entre verdes hojas. Miró, saltó y anduvo en probaduras, pero vio el imposible ya de fijo. Entonces fue cuando la zorra dijo: «No las quiero comer, no están maduras». No por eso te muestres impaciente. Si se te frustra, Fabio, algún intento, aplica bien el cuento y di: «No están maduras», frescamente. Fábula 7. La cierva y la viña. Huyendo de enemigos cazadores, una cierva ligera siente ya fatigada en la carrera, más cercanos los perros y ojeadores. No viendo la infeliz algún seguro y vecino paraje, de gruta o de ramaje, crece su timidez, crece su apuro. Al fin, sacando fuerzas de flaqueza, continúa la fuga presurosa. Halla al paso una viña muy frondosa y en lo espeso se oculta con presteza. Cambia el susto y pesar en alegría, viéndose a paz y salvo en tan buena hora, olvida el bien y de su defensora los frescos verdes pámpanos comía. Mas ay, que de esta suerte, quitando ella las hojas de delante, abrió puerta a la flecha penetrante y el listo cazador le dio la muerte. Castigó con la pena merecida el justo cielo a la sierva ingrata. Mas, ¿qué puede esperar el que maltrata al mismo que le está dando la vida? Fábula 8. El asno cargado de reliquias. De reliquias cargado, un asno recibía adoraciones, como si a él se hubiesen consagrado reverencias, inciensos y oraciones. En lo vano, lo grave y lo severo que se manifestaba, hubo quien conoció que se engañaba, y le dijo: «Yo infiero, de vuestra vanidad, vuestra locura, el reverente culto que procura, tributar cada cual este momento. No es dirigido a vos, señor jumento, que solo va en honor, aunque lo sientas, de la sagrada carga que sustentas». Cuando un hombre sin mérito estuviere en elevado empleo o gran riqueza, y se ensoberbeciere, porque todos le bajan la cabeza, para que su locura no prosiga, tema encontrar tal vez con quien le diga: «Señor jumento, no se engría tanto, que si besan la peana es por el santo». Fábula 9. Los dos machos. Dos machos caminaban, el primero, cargado de dinero, mostrando su penacho envanecido. Iba marchando erguido al son de los redondos cascabeles. El segundo, desnudo de oropeles, con un pobre aparejo solamente, alargando el pescuezo eternamente, seguía de reata su jornada, cargado de costales, de cebada. Salen unos ladrones y al instante asieron de la rienda al arrogante. Él se defiende, ellos le maltratan, y después que el dinero le arrebatan, huyen y dice entonces el segundo: «Si a estos riesgos exponen en el mundo, las riquezas no quiero a fe de macho, dinero, cascabeles ni penacho». Fábula 10. El cazador y el perro. Mustafa, perro viejo, lebrel en montería ejercitado, y de antiguas heridas señalado, a colmillo y a cuerno su pellejo. Seguía un jabalí sin esperanza de poderle alcanzar, pero no obstante, azuzándole su amo a cada instante, a duras penas Mustafa le alcanza. El cerdoso valiente no escuchaba recados a la oreja, y así su resistencia no le deja, se vara el perro su cansado diente. Con airado colmillo le rechaza, y bufando se marcha victorioso. El cazador furioso reniega del lebrel y de su raza. «Viejo estoy», le responde, «ya lo veo, Mas di, sin Mustafá, cuando tuvieras las pieles y cabezas de las fieras en tu casa de abrigo y de trofeo. Miras a lo que soy, no a lo que he sido. Oh, suerte desgraciada, presente tienes mi vejez cansada y mis robustos años en olvido. Mas, ¿para qué me mato, si no he de conseguir cosa ninguna? Es ladrar a la luna el alegar servicios al ingrato. Fábula 11. La tortuga y el águila. Una tortuga a una águila rogaba, la enseñase a volar, así la hablaba. Con solo que me des 4 lecciones, ligera volaré por las regiones. Ya remontado el vuelo, por medio de los aires hasta el cielo, veré cercano al sol y las estrellas, y otras 100 cosas bellas. Ya rápida bajando, de ciudad en ciudad iré pasando, y de este fácil, delicioso modo, lograré en pocos días verlo todo. El águila se rió del desatino. La aconseja que siga su destino, cazando torpemente con paciencia, pues lo dispuso así la providencia. Ella insiste en su antojo ciegamente. La reina de las aves prontamente la arrebata, la lleva por las nubes. Mira, la dice, mira cómo subes. Y al remontarla dijo, ¿vas contenta? Se la deja caer y se revienta. Para que así escarmiente quien desprecia el consejo del prudente. Fábula 12. El león y el ratón. Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león, el desdichado. En la tal ratonera no fue preso por ladrón de tocino ni de queso, sino porque con otros molestaba al león que en su retiro descansaba. Pide perdón llorando su insolencia al oír implorar la real clemencia. Responde el rey en majestuoso tono, no dijera más, Tito, te perdono. Poco después, cazando el león, tropieza en una red oculta en la maleza. Quiere salir, mas queda prisionero. Atronando la selva, ruge fiero. El libre ratoncillo que lo siente, corriendo llega, roe diligente, los nudos de la red de tal manera que al fin rompió los grillos de la fiera. Conviene al poderoso, para los infelices ser piadoso. Tal vez se puede ver necesitado del auxilio de aquel más desdichado. Fábula 13. Las liebres y las ranas. Asustadas las liebres de un estruendo, echaron a correr todas diciendo, «A quien la vida cuesta tanto susto, la muerte causará menos disgusto». Llegan a una laguna de esta suerte, a dar en lo profundo con la muerte, al ver a tanta rana que, asustada, a las aguas se arroja su llegada. «Hola», dijo una liebre, «¿con qué hay otras, tan tímidas que aún tiemblan de nosotras? Pues suframos como ellas el destino, conociendo sin más su desatino». Así la suerte adversa es tolerable comparada con otra miserable. Fin de sección 4.